enseñanza. El orden y la limpieza. Bebía en un bosque especial bajo el Mont Blanc, en un nido ideal. Limpio y brillante, sin un rincón donde el polvo, las migas hay en razón. Mantén tu hogar como Piri aquí, limpio y brillante, lleno de paz y armonía. La limpieza, un escudo fiel que cuida el bosque y cuida de él. Los jabalíes reían y decían que en el barro felices vivían, mas una fiebre al bosque llegó y solo Piri sana quedó. Orden y cuidado con cada rincón hacen del bosque un lugar mejor. Hasta las moscas tuvieron que irse, pues limpió el aire, no queda más crisis. Mantén tu hogar como Piri aquí, limpio y brillante, lleno de paz y armonía. La limpieza, un escudo fiel que cuida el bosque y cuida de él. Y cuidado con cada rincón, hacen del bosque un lugar mejor. Hasta las moscas tuvieron que irse, pues limpió el aire, no queda más crisis. Mantén tu hogar como Piri aquí, limpio y brillante, lleno de paz y armonía. La limpieza, un escudo fiel que cuida el bosque y cuida de él. Cuida aquí, yeah. Yo, con cada rincón, hacen del bosque un lugar mejor. Hoy todos aprenden del gran montán que el orden y el